Sí, derrota duele, duele por la situación que estamos pasando, pero creo que por parte se jugó bien y creo que no estamos teniendo suerte, pero creo que es un buen comienzo en parte del juego. El equipo estaba golpeado en un anímico y me parece que el objetivo del cuerpo técnico inicial es ese, levantar un poquitito, ¿no?, a un plantel bastante golpeado por los malos resultados últimos. Sí, los malos resultados hacen que lo anímico esté por el piso, pero bueno, nosotros estamos convencidos que de esta tenemos que salir. En el segundo tiempo levantaste tu nivel, de a poco estás volviendo a ser el Acosta que conocimos, ¿no? Sí, me está costando agarrar un poco de ritmo, pero creo que los partidos me va a ir dando y de a poquito voy agarrando más confianza. Sergio, la gente de Cañuelas está un poquito golpeada también, preocupada por la campaña. ¿Qué le puede decir de cara a estos 12 partidos que quedan todavía para terminar la temporada? No, a la gente agradecerle porque siempre nos apoyó en todos los momentos. Ahora, bueno, nos toca vivir en los malos, pero creo que ahí es donde se nota la buena gente que tenemos. En una de las primeras situaciones volvemos a quedar desentendido de la jugada y nos convierten, eso nos cuesta caro. Entonces yo creo que hay que empezar de nuevo, empezar a corregir, ya cada vez son menos los errores y bueno, hoy se notó un equipo que tenía una identidad y que iba por algo. Eso es lo que rescatan ustedes, ¿no? Que de a poco se está volviendo el juego que supo tener este equipo en su momento. Sí, volvemos a ser aquel equipo que supo ser Cañuela años atrás y yo creo que de a poco se va tomando forma, va tomando color con el nuevo cuerpo técnico, que la verdad se trata de que nos impongan ese juego, pero yo creo que hay que salir de esta mala racha. Digo, ¿cómo fue el cambio del cuerpo técnico? Un cuerpo técnico joven, de inferiores, que conoce muchos chicos, ¿cómo lo viste? No, más que todo el grupo lo tomó, lo afrontó de otra manera. Fue un grupo que tiene poca experiencia, pero vamos a tratar de acompañarlo. Conocen a la mayoría del plantel porque son juveniles y creo que vamos a tratar de hacer vamos a terminar un buen semestre. Primer partido, ¿cómo lo viste? Bien, habíamos hecho el scouting del rival y viendo la forma en que atacaba y en que le íbamos a atacar, propusimos un ataque directo. Creo que el partido se notó que estaba ahí en el ataque directo, fijando los dos centrales, y las situaciones estuvieron, faltó concretar a favor, y bueno, los detalles en contra nos siguen condenando. ¿Qué rescató de positivo, más allá de la derrota? Por sobre todas las cosas, la convicción, creo que es la forma, es la manera, y trabajando de esta manera lo vamos a sacar adelante. El resultado numérico yo creo que se va a dar por decantación. No me quedo con el resultado numérico, sino con lo que se ejecutó, se pensó, y por sobre todas las cosas la actitud, que eso es, en fin, la convicción para poder ganar el partido. Y un mensaje para la gente de Cañuelas, que está un poquito desmotivada, ¿no?, por la campaña, cuando ve el equipo en la tabla, ¿qué le puede decir a la gente? A la gente de Cañuelas que se quede tranquila, que vamos a trabajar en función de lo que tenemos, que también me duele como hincha de Cañuelas y como parte de esto, y le vamos a poner el pecho hasta donde lo requiera el club. ¿Tu situación cómo es? ¿Te dijeron algún plazo los dirigentes? ¿Hablaste algo con ese tema? No, lo habíamos hablado, sí, en el ámbito privado, pero la idea es ponerle el pecho ahora por el tema de que con la renuncia del técnico anterior, tratar de hacerse cargo del plantel, porque los lunes tienen que entrenar los chicos, y bueno, aparte de ella empezamos a empezar en Ituzaingó y hacernos cargo y ponerle lo mejor de nosotros para lo que es el plantel profesional.